Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast de la historia de Venezuela, ¿vale? El Corito Histórico, en donde venimos contándote todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de la calle, de ahí a ahí. Porque tú sabes que esos próceres, hermano, eran como tú y como yo. Díceselos ahí, pana mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque como siempre, desde aquí ahogamos por el consentimiento. Por las relaciones sexuales, afectivas, de formas consentidas y consensuadas, sin toxicidad, sin violencia, porque no queremos que nadie aquí vaya preso, y tampoco que sea dañado por esos problemitas de gente que no se sabe controlar. Esto además porque es un mensaje digno de nuestros ídolos vallenateros como Diomedes, como Silvestre Dangond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen, pues, con sentimiento. Correcto, eso es correcto. Un mensaje muy digno de este hermoso podcast. Que además, cabe recordarles, panas míos, que lo pueden escuchar, que nosotros estamos disponibles en todas las plataformas digitales, su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, todo ese asunto. Ahí estamos ready siempre para que tú te vaciles. Ya 100 y pico episodios hay aquí. Hay un montón de historia de Venezuela que te puede vacilar dentro del corito histórico. Así que llega. ¿Por dónde más le pueden llegar, mano? Bueno, seguirá viendo también, le necesitamos eso. Nos dice, podemos hacer esto por, ya dijimos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, estamos, sí, Google Podcast, demás. Pero también, si todo eso falla, aparte de que estamos en el canal de YouTube en la Rafa Farías Presenta, si todo esto falla, pueden ir directamente a nuestra página web www.elcoritohistórico.com y allí ustedes simplemente entran, hacen clic en el episodio y una vez hayan hecho clic en el episodio, está la opción de descargarse directamente a su equipo el episodio. Es decir, ustedes simplemente entran en un rato de internet que tengan por allí, se lo descargan, que si en ¿qué? 10 minutos, 20 minutos, no sé cómo será su conexión a internet, y lo tendrán ya en su computadora para escucharlo cuando y donde quieran sin inconvenientes. Y no son sus computadoras, también puede ser en su laptop, en su canaimita, en su smartphone. No importa, pero lo importante es que lo escuchen, vacilen y coreen con nosotros. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, yo creo que ya nosotros estamos ready en este momento para dar inicio a este episodio. Mira, un episodio bien especial, un episodio chévere, porque nos vamos aquí, Javier, en una onda fuera de las guerras de independencia y fuera de los próceres y los personajes. Correcto, es algo pedido, de hecho, porque vamos con, digamos, un ciclo distinto, pero sin pan con empanada. Vamos con la vida no de una persona, sino más bien instituciones. Porque esto lo ha pedido un gentío ya. Y vamos a empezar a hablar de las ciudades de Venezuela y sus orígenes, el por qué las fundaron, las razones, los nombres, quiénes las fundaron. Y es bueno empezar esto precisamente con la ciudad más poblada del país, con la capital. La ciudad donde yo, mi persona, Javier Lara Farías, hice mi educación universitaria y donde hoy reside como uno de sus más ilustres habitantes, nada más y nada menos que nuestro amigo Dorian Márquez. Vamos a hablar de la ciudad de Caracas, la ciudad del fútbol club, la ciudad de los Leones del Caracas. y todo eso. A sí mismo. No me despiertes de este sueño, que yo estoy soñando, que soy caraqueña. Mira. Señor, la pastilla. Mira, sí, vale, íbamos a hablar de Caracas, vale. Tú sabes, Javier, que siempre me gusta comentar sobre Caracas, que yo conocí Caracas cuando me mudé para acá. Antes de yo mudarme a Caracas, yo solo conocí esta ciudad a través de un programa llamado 100% Venezuela. Ah, o sea, tú pensabas que Caracas te iban a robar o te iban a joder unos indigentes. Sí, huevón, porque el 100% Venezuela siempre era ahí, que la comunidad de... La gente de la comunidad de San Pedro siempre se ve azotada por tres sujetos que le dan golpes y le pegan cachazos y no le dan billetes de sencillo. Y qué mierda, vio, pobrecita la gente de Caracas, weón. Qué pueblerino eres, mano. Sí, chamo. Y además, los cuentos que yo recibí, pues tú sabes que en el interior la gente viene para el cementerio a comprar ropa. Uh-huh. Y las impresiones siempre son, mano, esa verga es un poco gente. ¡Wow! Y eso es feo, qué arrecho, Caracas, eso es feísimo. Y yo, Dios mío, yo no quiero ir para allá. Pero la verdad es que no, pues, no. Caracas tiene su cosa. Y bueno, tiene su historia, es muy rica en historia. Y nosotros aquí vamos a contar qué fue lo que pasó en el llamado Valle de los Caracas. ¿Qué hubo aquí? ¿Por qué se llama así? Bueno, y todo eso. Hay que hablar de eso porque la historia es curiosísima, porque los orígenes, o sea, es una vaina demasiado absurda. O sea, yo creo que el primer caraqueño, o sea, la primera persona a la que uno puede considerar como habitante de la ciudad, o sea, el primer hombre, que a pesar de que no está en la fundación de ella, pero es, digamos que su gran tesor, es un hombre al que hoy la tiranía chavista le gusta denostar de él, como lo es, o lo fue, Francisco Fajardo. Sí, correcto. Francisco Fajardo, como lo dice Javier, hermano, fue el primer caraqueño realmente. Francisco Fajardo es un tipo que, como yo, hace unos 12, 13 años, dije, arga, estaría bueno irme a vivir para Caracas. Francisco Fajardo hizo lo mismo allá en Margarita, enfrente de donde yo vivía. Él lo hizo allá en Margarita, pero, en 1555. Dijo él, hermano, ¿y si nosotros nos lanzamos un viajecito para allá, para aquellos lados de tierra firme, a ver qué hay? Porque, a ver, hay que destacar que Francisco Fajardo era un margariteño, hijo de un español y una india guayquerí. Uh-huh, correcto. Que además, bueno, si nos ponemos aquí en la onda de Game of Thrones y cosas de ella, él era como una princesa guayquerí. Ella era hija de un cacique. Claro, era una tipa, una alcurnia en la cosa guayquerí. Al punto de que Isabel, que era bueno, su nombre castellanizado, Isabel era sobrina del cacique Naiguatá, por ejemplo, de los lados de la Guaira, de la hoy la Guaira, cacique de Naiguatá, nieta del cacique Charaima. Entonces, tenía ahí su alcurnia por el lado indígena. Y Francisco Fajardo, bueno, su papá era Diego Fajardo, que era un conquistador español, correcto. Conquistador español, exactamente. O sea, es también un símbolo de mestizaje, o sea, para que veamos aquí, o sea, hablamos de que es hijo de una mujer de realeza indígena y de uno de los primeros hombres españoles que llegaron a Venezuela. O sea, qué mejor forma de hablar de un carajo representativo de lo que es la Venezuela actual, o sea, la Venezuela mestiza, que es la verdadera Venezuela, digamos. Exactamente. Y entonces, bueno, ya Francisco Fajardo Grande, allá dice que, porque además eso era en esos momentos de ser una onda. Vamos a lanzar expediciones. Vamos a ver la tierra que hay por ahí habitable. Y más en un territorio que estaba bastante virgen como el de Venezuela. Y entonces él se lanza un primer viaje hacia esta zona por el año 1555, precisamente. Él sale de Margarita con unas piraguas, con 20 indios y 3 criollos. Primero pasa por Cumaná y él termina, después en su viaje, él termina cayendo en el río Chuspa. Ese es el hoy estado Vargas. Correcto. Entonces, ahí en 1555, él llega al hoy del río Chuspa. Llegan allí los aborígenes a ver, ¿para qué es lo que esta gente? Ven a una gente que se parecen como a ellos, porque vienen unos guayquerí, obviamente. Y llegan los caciques Sacama y Niscoto, Y cuando se baja Francisco Fajardo, hablándole en su idioma, porque obviamente su mamá sabe, eso es como los venezolanos en el exterior, que no, tiene Nueva Zelanda, pero el carajito mío habla español, porque claro, le enseñamos en la casa. Uh-huh. Así están, así está, bueno, Isabel le enseñaba a Francisco sus lenguas caribe, su vaina, y bueno, llegó ahí, empezó a hablarle a los aborígenes, y los tipos, ¡epa! Empezaron a tratarlo en bacanería, empezaron a tratarlo de pana. Sí, eso suele pasar, porque, por ejemplo, yo aquí, donde vivo en Alemania, yo me di cuenta que me está mejor desde que le digo a la gente, ¡Hallo, guten Morgen! Y la gente como que, ¡ah, pues este pana sí habla! O sea, no es que los alemanes sean antipáticos, es que no, simplemente solo hablan alemán, y bueno, si uno les habla el idioma, los tipos sí como que, ¡adelante, panas! Entonces, pasó lo mismo con los indios allá. Claro, claro. Y entonces, bueno, los tipos, yo, vale, pero este tipo habla el idioma, y empezaron a hablar, y empieza Francisco Noval, ustedes son tíos míos, yo soy hijo de Isabel. ¡Verga, la sobrina Isabel! Claro, chicos, y empezaron ahí, eso lo cuenta en el libro de la historia de la Fundación de Caracas, el hermano Nectario de María, que él dice que, güey, no, ahí empezaron ellos a intercambiar vainas, ¿sabes? Sus víveres, joyas, hamacas. Incluso Francisco Fajardo le dio a los tíos una franela que decía, una persona que me quiere mucho me trajo esta camisa de la Isla de Margarita. Tiene todo el sentido, o sea, ese claro, llevó eso, llegó el chicle de 2 metros y los toblerones. Llevó su chicle, claro. Entonces después, Javier, Fajardo va y visita al tío Guaymacuare y a su tío Naiguatá, que era otro cacique por allá. Claro, lo vieron, sí, ron, vacilaron, todo eso. Claro, le lleva su queso de bola, le llevó sus botellas con la raya roja en el medio. Todo un vacile ellos. Él se quedó allá incluso hasta finales del año 1555 y se regresa a Margarita contándole a la mamá, tipo, marico, mamá, los tíos son los primos. Es un chalequeo con los primates, mamá. Francisco Fajardo. Y entonces él planea un segundo viaje. Ah. Para el año 1557 y se va con la mamá. Que no, mamá, tiene que ir para allá a ver al tío, a tu papá. Vente, vamos a ver a la familia, vale. No voy a ir yo solo. Ellos te quieren mucho y te extrañan. Vamos a verla, vale. Y salen de allá. Y al punto, Javier, que cuando llega se llevan 100 guayquerías más, 11 españoles. Y cuando llegan allá, coño, Isabel, no joda, mi sobrina, ¿cómo está la vaina y verga? Le dan incluso unas tierras en la zona de Cate, que en Cate a la Mar, allá en el Hoy La Guaira. Ah, se va para Cate a la Mar. Claro, ellos le dan ahí una, mira, pueden arar aquí, pueden estar, quedarse aquí tranquilito, aquí tan frío con los caciques, tú sabes que todos somos familia. Cabo. Y él muy, muy, muy bueno, pero tú sabes que Francisco Fajardo no solo estaba por el lado de los aborígenes, sino que él también estaba claro del orden español. Ah, correcto. Que para fundar un pueblo necesitas autorización real o, en su defecto, del gobernador. O sea, tenía que ir a hablar con el que era el jefe de la zona por ahí. O sea, porque él simplemente, sí, él era un residente de un español, pero él no tiene como ninguna autoridad como para todavía fundar algo. Entonces, bueno, necesitar como que la bendición. Exactamente, y entonces él aprovecha que él está ahí mismo, está ahí el puerto ahí, y él agarra su barco hacia Borburata, que es donde se supone que estaban ahí gran parte de los españoles y en el Tocuyo. Sí, en ese momento los asentamientos principales eran Borburata y el Tocuyo. Bueno, y él se lanza para allá a que le den el permiso y que, mano, sabes que estoy por aquí, estoy frío con los caciques, los caciques son tíos míos todos, estamos tranquilos, entonces, coño, dame el permiso para yo fundar unos pueblos. Y le dan su permiso. Pero cuando él regresa, había un peo armado, un super peo armado en el que había terminado muerto uno de los caciques. Al parecer, los aborígenes tuvieron problemas con los españoles que estaban ahí, con los otros huayqueríes. Tuvieron sus problemas, terminaron entrándose a coñazo y terminó un cacique muerto. Verga. Incluso este cacique, el de la historia, que ellos envenenaron el pozo, papá, sigue matando que llevaba gente. Que llevaba agua, claro, al campamento de Fajardo y la gente que él llevó. Y ahí se murió un poco de gente. Y bueno, Fajardo tiene que huir a Margarita. Ahí se prende como que el peo de que, verga, bueno, no sabemos bien qué pasó y tal. Sí, ellos. Porque hay que recordar que fueron 100 guayquerías y 11 españoles. Entonces ahí el problema pudo haber sido por muchas partes. Que entre los indios, entre los mismos indios, entre los españoles y los indios. Punto es que ellos terminaron ahí, bueno, Fajardo terminó huyendo y él con la vaina de que tenía el permiso de Borburata, igual se lanza el viaje hasta la hoy República Dominicana, la Audiencia de Santo Domingo, a pedir el permiso para emprender acciones sobre la zona y sobre esos indios que estaban ahí, con los que estaban enculebrados. Y se lo dan. Y él hace un tercer viaje, Javier, hacia la zona, bueno, de en ese momento de la isla Guaira. Sale con 200 indios esta vez y 11 españoles, desembarca en la Guaira, se va para el Tocuyo, allá a decir, mira, voy para allá a entrarme a coñazo y a fundar algo. Ok. Dice Francisco Fajardo. Es cuando llega el llamado Valle del Guaire, en donde funda el Hato de San Francisco, que tú tienes por ahí más o menos en dónde está ubicado hoy esa primera Caracas, digamos. Sí, o sea, esa zona de la Valle de San de lo que él llama el Hato San Francisco, es una zona de lo que es actualmente el Valle. De hecho, se dice hoy que eso es el actual Fuerte Tiuna. Ah, bueno. No, y tiene el sentido porque recordemos que muchos de los peos, bueno, ya ahorita lo vamos a contar, ahí vamos, de Francisco Fajardo tienen que ver con Guaycaipuro. Y esta zona, bueno, cercana hoy al Valle en Caracas, es la misma, la Valle Coche, por decir algo. Correcto. Es cercana o colindante con la Panamericana y todo esto para subir a los Teques, toda esa zona por allí. Correcto, porque entonces, otra cosa que hay que explicar a la gente es que Guaycaipuro era un miembro, o sea, un guerrero de la tribu de los conocidos como los Teques. Exactamente. ¿Sabes que este tema de los Caracas, es importante comentar ese tema de los Caracas, ese fue el nombre o la palabra que escucharon los españoles cuando llegaron a esta zona y se comunicaron con algún indígena? Escucharon Caracas, dijo, seguro, estos son Caracas, vamos a llamarlo Caracas a estos tipos. Sí, ellos asumieron que todo indio de la zona era un Caracas, pero no lo era. Caracas era una mata. Sí, un bledo. Lo comentamos una vez en un episodio, tengo entendido. Exactamente. Incluso, esto me hace recordar, Javier, en Carúpano, cuando yo estaba en el liceo, ajá, una vez llegó un chamo nuevo de Caracas, precisamente, a estudiar en el liceo. No estudiaba conmigo, tenía un año menos que yo. Pero el cuento es que el chamo hablaba inglés. Y bueno, obviamente nosotros éramos ignorantes, no hablamos inglés. Incluso era motivo de burla a veces hablar inglés, qué bola. Y el punto es que una vez unos muchachos se estaban metiendo con él y el chamo de Caracas le respondió como, ¿sabes? Como en inglés, como motherfucker. Ok. Y entonces los muchachos empezaron a llamarlo Totofoco. A verga, él dijo una verga ahí como Totofoco, como Toto. ¡Ah, es para Totofoco! Empezaron a llamarlo Totofoco. Dios así mío. Hicieron los españoles con los Caracas. O sea, quedaron como tus amigos dijeron, Totofoco. Esto escucharon Caracas, dijeron, va a ser Caracas. Caracas, o, Valle de los Caracas. Entonces en otro Caracas. Ejemplo un tanto más cercano podría ser tipo cuando los primeros ciudadanos de la actual Siria y Líbano llegaron a Venezuela, que llegaron con unos pasaportes que tenían la media luna, y la gente de Venezuela lo que vio fue, estos bichos son como turcos, y se quedaron como turcos una gente que son todos árabes, que son todos sirios, libaneses, árabes, o quién sabe si el norte de África, no, toda esa vaina es turco, o sea, es una cosa muy común. Eso es como que nos toca, mira, conquistamos Asia, bueno, esto va a ser la tierra de los chinos. Bueno, algo así, entonces bueno. Los españoles asumían que todo indígena, habitante de esa zona de lo que es la actual Caracas, era un tipo llamado así. O sea, todo ese valle, todo carajo que tuviese un color oscuro y que andaba taparrado, eso era un Caracas. Eso era un Caracas, exacto. Cuando en realidad eran tribus, toromaimas, mariches, los mismos teques. Bueno, había muchos más, o muchas otras tribus más. Pero bueno. O incluso hasta caribes. O sea, la más que todo eran derivados de las tribus caribes del mar. Sí, en general era eso, subfamilias o familias de los caribes. Y bueno, Francisco Fajardo decide fundar su Hato de San Francisco en esa zona donde comentaba Javier que era en lo que hoy es Fuerte Tiuna o cercano al valle. Él funda el asunto allí y bueno, todo cool. O sea, en el principio era incluso un hato, el Hato de San Francisco y tal. ¿Qué hizo? Primero, lo primero que hizo Francisco Fajardo fue hacer las paces con las tribus que estaban cercanas. Ahí habían los chagaragatos y estaban los mismos teques. Y, bueno, Todo bien. Que además el cacique de los teques era Huaycaipuro. Cuando él se pone, ok, estamos en paz, todo tranquilo, ok, aquí pueden quedar estas casitas que yo construí, todo bien. Decide ir a, porque está pensando como que, ok, ya tenemos este pueblecito aquí, necesitamos un puerto. Ah, puerto correcto, cerca. Para las mercancías, para que nos llegue la comida. Y es cuando él se va y funda la Villa del Collado, la hoy Caraballeda. Ah, fundó Caraballeda, claro. Correcto, Caraballeda fue el primer puerto de la zona, no La Guaira. Exactamente, fue Caraballo. Entonces, bueno, Francisco Fajardo va y funda el asunto allá, y todo risa y diversión, estamos bien, todo cool, pero tú sabes que cuando Fajardo regresa a su hato de San Francisco, está ahí explorando las montañas, el asunto, encuentra unas minas de oro. Ay, los reales, ya eso encuentra, es un pedo. Ya sabes, y aquí se echa a perder el asunto, claro. Por el oro, encuentran la mina de oro y mira lo que pasa. Él, fíjate que él funda Caraballeda como Villa del Collado de Caraballeda, Nuestra Señora de Caraballeda. Ok. Se llama Villa del Collado por Pedro Collado, que era el gobernador en ese momento. Ah. Como una manera de pagarle la prote. Sí, un tributo, sí, ¿no? Manera. Esto lo llamó en tu honor, panadería. Ajá. Para que sepas. Coño, estamos viendo que Fajardo no era un coño de madre, era un tipo que iba, primero que era primo de los aborígenes y entonces quería siempre estar en paz con los tipos, pero por otra parte respetaba el orden español e iba y pedía sus permisos, sus licencias, su asunto. Tipo que manejaba los códigos, digamos. Manejaba todos los códigos, exacto. Entonces, él descubre las minas de oro y, bueno, las reporta. Va al Tocuyo. Dice, ok, mano, mira, sabes que hay unas minas de oro allá. Y le dice, bueno, explótala. Pero Collado agarra y en vez de decirle a Fajardo que las explote, manda a otro tipo, a un tal Pedro de Miranda. Ok. Pedro de Miranda, y hay un error importante, porque si es Francisco Fajardo el que hizo las paces con los teques y con las tribus y tal, ¿cómo le mandas a otra gente? Cuando le mandaron a otro tipo, las tribus, los indios quedaron como que, ¿y qué es este carajo? ¿Quién es? Había hostilidad y entonces ven, una gente desconocida y se pone más hostiles aún. O sea, como que puso, un grave error ahí. Claro. Incluso, ahí ocurre como que el primer acto de violencia importante, porque cuando este nuevo Pedro de Miranda y sus hombres van a ver las minas y a trabajarlas, los indios los emboscan y matan a varios. Wow. Entonces, el gobernador Collado, decide enviar a Juan Rodríguez Suárez, que ya había fundado Mérida. Ah, ok. Como para que, coño, resuelva este peo, ya que no resolviste este peo ya. O sea, claro, él era el matatán okay. En ese momento. Juan Rodríguez Suárez, que no, mira, este es el tipo que va a arreglar este problema. Ese es el hombre. Manda la vaina para las minas, manda a los hombres para las minas y a reanudar los trabajos y todo el asunto. Y Juan Rodríguez Suárez habla con Huaycaipuro, se entrevista con Huaycaipuro. Y hacen unas pasas, hacen una tregua, coño, Juan Rodríguez Suárez, mira que vamos a trabajar la vaina, tranquilo y tal. Huaycaipuro le dice, ok, está bien, relajado, no hay problema. Y en símbolo como de confianza y buena fe, Rodríguez Suárez deja a dos de sus hijos en la mina y a varios de los trabajadores. Ah, ok, pero habían dejado claro que, coño, Huaycaipuro, vamos a trabajar esto. ¿Te suena? O sea, no hay pedo con eso. Huaycaipuro dijo, no hay pedo con eso. O sea, sí. Todo chévere ahí. Y se entonces acordó. El tipo dijo, relajado, y bajó, ¿sabes?, por la Panamericana, hacia el Hato San Francisco otra vez. De ahí se lanzó para Caraballeda, o un rato más. Y cuando regresó, Huaycaipuro lo había matado a los hijos y a los trabajadores. Coño, pero qué vainas son esas. No había acordado paz. No había dicho que estaba todo chill. Coño, ¿qué maneras son esas? O sea, ¿qué le pasó a Huaycaipuro? Huaycaipuro, este es tu ídolo. Exacto, estoy viendo. Hay un ideólogo que este es su ídolo. Ahí viene como que ya va. No es la imagen de Huaycaipuro que nos anda mostrando. O sea, Huaycaipuro es este coño de su madre que es capaz de romper un acuerdo y matar a los hijos al tipo al que le acaba de dar la mano. O sea, tú me estás diciendo que ese es Huaycaipuro. Ese es tu ídolo. Bueno, los mismos tipos. Bueno, ya le matamos los hijos a este carajo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí fundó un pueblo Fajardo allá abajo. Pero él habló con nosotros que está todo bien. Ya nada está bien. Fueron y escoñetaron la villa de San Francisco. La primera Caracas, la proto Caracas. La doble mierda de Huaycaipuro. La destruyen los teques, exactamente. En 1561. Una vez más, ahí ese estaba, es tu ídolo. Y Francisco Fajardo estaba ahí, o sea, la destruyeron con Francisco Fajardo ahí, atacaron y Fajardo, mierda, qué bola, el tipo tiene que huir para Caraballeda. Y bueno, de ahí pasaron otras cosas a Francisco Fajardo en Caraballeda, porque él se enculebra ya también con los tíos. Los tíos también se le voltean. Incluso Guaycaipuro va y presiona, porque hay que destacar que Guaycaipuro es el cacique de los teques, pero también es el jefe de la coalición de los indígenas. Ah, sí, que o sea, se han unido en torno a él para joder a los españoles. Entonces, bueno, ahí hubo un tema que Fajardo tuvo que huir al final, él terminó huyendo. Y así pasan, Javier, 6 años, bueno, digamos, en paz para los pueblos aborígenes de la zona, porque no mandan expediciones al valle. Pues. Es que quién iba a mandar algo después de ese desastre que fue lo de Fajardo allí. O sea, esa gente, obviamente, estos españoles dijeron, no, esos indios joden mucho, ya matan gente, para allá no sea. Ah, esos fueron los primeros que dijeron, no vayas para carajo porque ahí matan gente. Claro, ahí grabaron el primer episodio de 100% Venezuela. Los tipos como yo y que mi yo del pasado y que yo no voy para allá. Sí, tu yo morburata diciendo, ay, eso carajo está bien feo. No, mijo, déjenme aquí. Bueno, pero también ocurría algo más, que todo lo que pasaba por ahí, los aborígenes lo escoñetaban. Por ejemplo, por la zona del Tuy, de los hoy valles del Tuy y tal, esa zona eran caminos para que a veces se tomaban entre para ir a Valencia y para y moverse la gente que se movía del Tocuyo. A veces iban a parar por ahí. Esas eran zonas del cacique Terepay. Okay. Y todo lo que pasaba por ahí lo mataban y lo asaltaban, lo robaban. E igual hay un par de casos de barcos que por emergencia tuvieron que encallar allí en La Guaira, en la zona, agarrar uno de esos puertos, que entrar allí. Y hay uno, por ejemplo, en donde los aborígenes llegan y los reciben como que, ah, coño, sí, verga, se quedaron accidentados, mano, coño, bájense tranquilo, descansen aquí y tal. Y después los mataron a todos y saquearon el barco. Seguía siendo un grave problema la presencia de lo que llaman los indios carecas en la zona. O sea, seguían por ahí asaltando. O sea, no fue que los españoles dijeron, no, esa gente de conquistarle ya, no. Es que era un problema sobrenacional, digamos. Claro, bueno, era como quedarte accidentado en la autopista regional del centro. Ay, Dios. Como él compró un carro charallave. Exacto. Te pasaban vainas. Entonces, bueno, fíjate que es este que acabo de comentar es desde el año 1563 ese asunto. Y así asesinaron en 1563 a Diego García Paredes, que era el fundador de Trujillo. O sea, en Caracas mataron al fundador de... jodieron al fundador de Mérida y el de Trujillo. Coño, o sea, había de verdad una cosa contra los gochos desde antaño. Sí, vale. Coño, es verdad. Chamo, estamos aquí viendo un montón de orígenes de cosas distintas. O sea, de verdad, Caracas es el candel. O sea, una vaina donde odiaban a los gochos de hace años, que siempre fue una vaina candela reportada para el interior del país. O sea, qué bolas que Caracas siempre ha sido lo mismo. Sí, es verdad, vale. Y bueno, ante todo esto, marico, la Real Audiencia de Santo Domingo termina autorizando, o sea, se le da un carácter legal a las expediciones sobre el Valle de los Caracas. Ellos autorizan la conquista y castigo de los indios Caracas por el asesinato de más de 120 españoles. Oye, y eso era serio, o sea, si es una expedición real, quiere decir que ya a nivel de arriba estaban los tipos como que, no, ya basta, hay que acabar con esto, porque para que mandaran una orden de ese tipo, era que se había agotado todo, porque recordemos bien que según ordenamiento jurídico español, los habitantes de esas zonas que habían sido tomadas por Cristóbal Colón, toda esa gente, o sea, los indígenas, todos esos eran súbditos, y que por eso se podía maltratar ni hacer nada. Pero ahora, demostrado que estos súbditos no son tan súbditos, que son una gente más bien anárquico y contraordenamiento de la zona, es como que decirle, denle coñazo a sus coños, sus madres. O sea, ya era una forma de decirle, no son súbditos nada, esa gente no se nos va a someter. Así que, jódanlos hasta que se sometan. Exactamente. Y bueno, así autorizan la vaina y se empieza como a hacer el casting a quien mandamos. Por ahí estaba Diego de Losada, que Diego de Losada estaba en entiendo que era parte o de la operación en donde terminan venciendo a Lope de Aguirre o de los hombres que que formaban parte de los marañones del tirano Aguirre, que acabaron como enjuiciándolos y conmutándole la pena, mandándolos a hacer algo. Pero bueno, estaba Diego de Lozada, a él lo ponen al frente de la expedición y él arma su plan de cómo va a entrar para el valle y tal, y va con 136 hombres en su expedición, eso es su tropa. Desde el Tocuyo. Y salen del Tocuyo, exactamente. Entonces él realmente empieza a entrompar por la zona del Tuy. Precisamente su primer contacto con los aborígenes, con la gente del cacique Terepaima, en marzo de 1567. Los bichos, bueno, los vencen y tal. Porque también hay que destacar una vaina en la parte de los enfrentamientos. Los indios tenían, bueno, sus arcos y sus flechas y sus palos para dar palazos, su palo cochinero y su vaina. Y los españoles tenían sus caballos, sus espadas y los arcabuces. Ah, claro. Entonces los arcabuces eran importantes para las armas de fuego. Ellos llevaron la pólvora. No solo eso, sino que los indígenas veían un arcabuz y ellos no estaban acostumbrados al sonido. Y solamente el sonido los espantaba. O sea, exactamente. Solo dispararlo, ya eso, aparte de matar al que le daba el tiro, hacía correr a más de uno. Entonces a los tipos los rodeaban 300 indios, 500 indígenas, y disparaban tres arcabuces y claro, bueno, la mitad corría. Exactamente. Así vencen a la gente de Terepaima. Eso vale la pena destacarlo porque estamos hablando de 136 hombres de Diego de Lozada y en el valle habían unos 25.000 indios en ese momento. Entonces, bueno, el bicho sigue metiéndose, va por el Tuy. El bicho sale por, digamos, la zona de las Adjuntas. De las hoy okay. Las Adjuntas. Por aquel lado de atrás, agárrame, digamos. Ajá. Y entonces tú sabes que está el llamado cacique Macarao, que por ahí está la parroquia Macarao también. Ah, por eso. Y él dice, verga, ese Macarao es jodedor. Yo me voy a meter por la zona de Caricuao, que son Mapán. Y se mete por Caricuao, se mete por esas montañas y termina desembocando en lo que hoy es el valle. El valle. O sea. Donde Francisco Fajardo había hecho el Alto San Francisco. O sea, cayó la misma zona. Claro, el tipo llega y dice, aquí es donde el otro tipo, claro, ok, que es lo que llaman el Valle de los Toromaimas. Incluso él mismo dice, coño, pero esto aquí está, con razón Francisco Fajardo construyó la vaina aquí, porque tú estás bien de pinga aquí, el climita está bueno, las maticas están buenas, solo que los vecinos no cuadran tanto. O sea, consiguió un apartamento bello e increíble en Altavista. Ajá, exacto, entonces, coño, ¿qué hacemos, Ivaina? Necesitamos estar frío con los aborígenes. El primero hace par de diligencias, Diego de Lozada, cuando llega por estos lados. Comisiona, por una parte, a un carajo llamado Diego de Henares para revisar por toda esa zona del Valle de los Caracas cuál era el mejor terreno por ir para construir. Él dice de una, aquí vamos a hacer un pueblo, sí, vamos a hacer un pueblito, está bueno. Okay. Hay que buscar por ahí. Esa fue una de las diligencias. La otra diligencia fue comisionar a Juan de Gámez para que fuera al pueblo más inmediato a hablar con el cacique. Y ellos fueron al pueblo del cacique Chacao. Ah, o sea, fueron allí a la Plaza Isabel la Católica. Ajá, entonces van para el pueblo del cacique Chacao y cuando llegan allá, ya los tipos estaban activos. No, llegaron ahí unos blancos y tal, empezaron todos a huir. Los españoles, bueno, se agarraron un par de indios, entre ellos al cacique Chacao, los llevaron apresados para allá. Y Diego de Lozada, cuando se lo presentó, ok, suéltenlo, coño, mira, estamos aquí en Bacanería, nosotros queríamos ir a hablar con ustedes. Lo invita a comer, Diego de Lozada, el cacique Chacao. Y están ahí, mira, nosotros lo que queremos, vamos a hacer un pueblito, mira lo que le hicieron a Francisco la otra vez. Le jodieron sus casitas y su vaina, coño, lo que no queremos es eso. Y Chacao, como que, ok, está todo bien, hermano. Cuando se va, Chacao con sus indios, flechan a todos los caballos y los matan. Coño, le matan a todos los caballos los tipos y se van. ¿Qué necesidad había de eso con una gente que les acaba de dar comida y demás? O sea, ¿por qué hacen esa vaina? O sea, hay como de verdad un tema de conducta con estos indígenas. Claro. Entre eso y par de asaltos nocturnos que habían, que bueno, pero ahorita, o eran intimidaciones realmente. Tú sabes que los tipos sacaban sus tambores de guerra y sus gritos y sus vainas. Y entonces ponían a los españoles como, mierda, están por ahí. Entonces ahí es cuando Diego Lozada dice, ay no, con estos indios no se puede, hay que darles coñazo. La verdad. No, ya no obviamente puedo más. Había realidad. O sea, él había ido allá con las intenciones de que, ok, vamos a ver, hablemos con ellos y ya. Pero ahora se dio cuenta de que los bichos eran malos y es como que, no, de verdad, si hay que escoñetarlos. Él acampa por ahí. Tú sabes que, bueno, como te dije, él estaba acampando por el valle. Él sigue recorriendo y él va acampando por diversos sitios mientras el otro pana va revisando, ajá, por aquí puede ser, por aquí no puede ser, por aquí tal. Y es cuando llegan que Diego de Henares dice, no, este es el sitio, hermano. Que es cuando llegan a las inmediaciones de la explanada de la quebrada del Catuche, del río El Catuche. La actual quebrada del Catuche, pues. Exactamente. Que ahí es donde dice, hermano, deberíamos es hacer nuestro pueblito por este lado. Que además el río El Catuche, Catuche si es un vocablo indígena. Y bueno, en efecto, había muchas matas de guanábano por ahí. Y Diego de Henares dice, este es el sitio. Y es cuando se decide construir la ciudad. Dice, ok, se proyecta la ciudad o el pueblo en donde hoy es la Plaza Bolívar. Correcto, o sea, la ciudad al estilo español, con una plaza mayor. Y frente a la plaza hay una iglesia, está lo que sería la gobernación y todo lo demás. Pero en ese momento, oye, estamos hablando, fue en marzo que él llega a que él sale de allá de Valencia y él está en abril ya por la zona del Tuy y todo el asunto. En julio ya él tiene decidido su campamento dónde va a ser, ya todo el asunto, pero no había pacificado el valle. No. Todavía faltaba, no. Como vemos, los tiempos se habían jodiendo por ahí. Todavía seguían, y entonces, bueno, él no había pacificado el valle, pero dice, no, pero va a ser aquí. Ya cuadramos que la vaina, este es el mejor sitio. Ya nos encargaremos de ellos, ya nos encargaremos de los tipos. Y es cuando plantea, bueno, vamos a fundar esta vaina el 25, que igual hay teorías al respecto y divergencias, porque se dice, bueno, está esta versión de que se planeó la ciudad y dijo, bueno, el 25 de julio la fundamos, pero hay otra que dice que él acampó el 25 de julio en el sitio. Sí, dicen que, o sea, una de las versiones es esa que acabas de nombrar, pero otra versión dice que es cuando él llega a lo que era el Alto de San Francisco, que fue el 25 de julio. Pero también hay otra versión un poco más amplia que se dice que el 25 de julio de 1567 es el día en el cual Lozada derrota a los indígenas. Pero todo es muy difuso porque, o sea, hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó. O sea, es como un documento que lo diga. O sea, el acta de fracciones que no dice la fecha. Exactamente. También se toma que el hecho del 25 de julio y de que haya sido decidido ese día por el hecho de que es el día de San Santiago, que es el Santiago Apóstol, que es el patrono de España. Ah, correcto. Sí, tiene entonces sentido, porque esta gente era muy devota y de hecho, cuando Lozada parte desde el Tocuyo, lo hizo encomendándose a Santiago. Claro, que es el santo del que llaman Santiago el Matamoros. Es su santo de la guerra, es su santo de la guerra. Y bueno, sobre el nombre de Caracas, ¿sabes? Que también está, hay varias sobre el nombre de Caracas, porque es Santiago de León de Caracas. Entonces, bueno, se habla de Santiago por el apóstol por el San Santiago. El de León, porque el gobernador que le autoriza a la expedición es Pedro Ponce de León. Ah. Entonces sabe que se estilaba pagar la prote como con el collado. Claro, entonces le puso el de León. Pero eso también es como raro porque si hubiese sido un homenaje así, bien podría ser como hicieron en Puerto Rico, que está la ciudad de Ponce. Ok. O sea que por eso es que se llama así y por eso es que ahí sale la sonora ponceña. Claro. La otra que hay, que es bien interesante, es que el Santiago de León viene por la orden de los caballeros de Santiago de León, que eran unos tipos que protegían a los peregrinos que pasaban por la provincia de León, ahí en España, para ir al camino de Santiago. Entonces resulta que Diego de Lozada venía de León y en su familia habían habido hasta 9 personas integrantes de esa orden. Entonces, como una vaina de que no vale, pero esto es para recordar a mi familia y de donde yo vengo. Ah, Santiago de León. Es como un tributo a su linaje familiar. O sea, y que coño, me estoy hablando aquí de los tíos míos, que eran parte de ese combo de gente que se la pasaba ahí en la orden de Santiago de León. Es un homenaje con este pueblito. Y bueno, Santiago de León. También puede ser. Pero una vez más, todo es muy difuso porque, como les dije, no hay como un acto. O sea, es como que junto a varias palabras, random, y bueno, o sea, Santiago por el santo, León que fue impuesto por Ponce de León, o por esa orden de su familia, y Caracas por bueno, por el nombre genérico que se le daba a los indígenas de la zona. Por el nombre genérico incorrecto, ¿vale? Que lo típico, ah, ponle ahí de los chinos, ponle ahí de los turcos. Exacto, es como si hubiese estado bueno, en Asia y llamaban Santiago de León de los chinos a Shanghái. Exactamente. Entonces, bueno, así se funda Caracas, así empieza a existir la ciudad capital, que, bueno, para el momento no se había pacificado. Bueno, yo creo que ahorita en el año 2022 no se ha pacificado tampoco. Pero, o sea, en aquel momento, y eso puede ser una continuación de este episodio u otro episodio, hablar un poco sobre cómo fue la pacificación del Valle, que no la hizo Diego de Lozada. No, él no le dio tiempo. O sea, la pacificación del Valle, o sea, cuando conquistan todo eso, es más adelante. Pero eso da un pie de panos para otro episodio bien serio. Pero la cosa es que, efectivamente, se asume el 5 de julio como la fecha, pero eso es más por la cuestión de que era el día de Santiago Apóstol. Pero en realidad, como que la fecha real se hizo un misterio hoy, pero igual es la fecha que se celebra hasta el día de hoy. La fecha del 25 de julio y bueno, el año 1567 por Diego de Lozada. Así que esta es la historia de cómo se fundó la ciudad de Caracas. Como ya saben, bueno, por ahí podremos venir próximamente con la historia de la pacificación, pero aquí estamos en esta onda de ciudades y asuntos porque es bien interesante. Hay localidades en Venezuela que tienen muchísima historia así interesante como Caracas, que bueno, vamos a seguir revisando. Es correcto. Y ojo, se fundó, pero todavía no era capital. O sea, se hizo capital cerca de cuánto, o sea, como 10 años después. En 1567 es que se hizo capital. Exactamente, la hace capital Juan de Pimentel, que es el señor. Él fue el que le gustó Caracas porque él sintió que el clima era fino. Y él decía como que, no, Coro, esa vaina es muy árida. Y tiene que ser Caracas. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la que hay con la ciudad, Manaos. Si a ustedes les gustó este episodio, háblales ahí qué es lo que tienen que hacer, Panamá. Bueno, si lo están vacilando en el canal de YouTube, Daniel Lara Farías presenta, denle like. Un like no cuesta nada, pero lo agradecemos mucho. Y si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás, bien pueden compartirlo para que sus panas y bellas damas lo escuchen. Porque es importante que el mensaje llegue a todo el mundo. Porque, como verán, nosotros vacilamos y corremos bien. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, deja tu comentario sobre esto. También nos ayudas mucho dándole difusión. Recuerda que estamos en Spotify y todas las plataformas digitales. Lo escuchas gratis, ahí relajado. Y nosotros seguimos con más cositas. Pronto venimos con más sorpresitas, evoluciones y cosas sobre el corito histórico. Así que sigue vacilando y coreando. Háblales ahí. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre la fundación de Caracas. Me quité ya.